LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Y como cada semana y en esta semana larga donde hemos tenido jornada de liga terminando el lunes, a modo de central de datos, vamos a refrescarte cómo ha quedado la situación en primera y segunda división. La jornada de liga en primera división estuvo muy emocionante y donde sobre todo destacamos el hecho de que el Real Madrid haya recortado puntos al FC Barcelona, todavía hay liga. Y donde además en esta jornada destacamos esa derrota del Atlético de Madrid a domicilio ante el Villarreal por 2-1. El Atlético de Madrid mal en la primera parte, luego se aplicó en los segundos 45 minutos, pero ya la remontada fue realmente imposible. En esa primera parte del Villarreal, con los goles de Godín y Rossi, le sirvió al submarino amarillo para llevarse los 3 puntos ante un Atlético de Madrid que, como decíamos, reaccionó, pero demasiado tarde. Poco ofreció el Atlético de Madrid una vez más en liga, tan solo en el ataque, las destelladas del Kun Agüero y de Reyes. Poco más. El Atlético de Madrid que en este partido jugaba con De Gea, Ufalusi, Domínguez, Pere, Antonio López, Paulo Asunsao, Jurado, Simao, Reyes, Thiago y Agüero. También gozaron de minutos Valera, Ibra y Forlán. El equipo rojiblanco pensando, pues bueno, sobre todo en ese partido de semifinales de la Liga Europea y donde ya definitivamente parece claro que la liga ha pasado a un segundo plano. Eso en cuanto al Atlético de Madrid. Con estos datos vamos a por los números que nos ha dejado la jornada 33 en primera división. Sevilla 3, Sporting de Gijón 0. Con goles para el Sevilla de Canuté, Luis Fabiano y Cala. En el partido sin goles, Español 0, Barça 0. Además también sin goles en el Málaga 0, Valladolid 0 y Athletic de Bilbao 0, Zaragoza 0, al igual que el Deportivo de La Coruña 0, Almería 0. Muchos partidos sin goles en esta jornada. El ya mencionado Villarreal 2, Atlético de Madrid 1, marcaban para el Villarreal Godín y Rossi. Para el Atlético de Madrid lo hacía el Kun Agüero, uno más a su lista. Tenerife 3, Getafe 2, para el Tenerife hat-trick de Nino, para el Getafe Pedro León y Casquero. Jerez 2, Racing de Santander 2, para el Jerez marcaron Orellana y Víctor Sánchez, para el Racing los 2 goles de Chité, uno de ellos de penalti. Real Madrid 2, Valencia 0, para el Real Madrid marcaron Higuaín y Cristiano Ronaldo. Y en el partido que cerraba la jornada en lunes, Mallorca 2, Osasuna 0, para el Mallorca marcaron Rubén y Keita. Ya con toda la jornada completa en primera división, liderato para el Barça, líder, 84 puntos, un punto más que el Real Madrid, que es segundo, suma 83. Recordaros que el golaverage lo tiene ganado el Barça. El Valencia estaría en Champions, tercero con 59, el Mallorca se mantiene en Liga de Campeones, cuarto 55. La Liga Europea sería para Sevilla, quinto 54 y Villarreal, sexto 49. Luchando por los puestos europeos, el Athletic de Bilbao es séptimo, también 49 puntos como el Villarreal. Esa es esta plaza que va a tener pretendientes. El Getafe es octavo con 47, Depor noveno 44 y el Atlético de Madrid ya muy lejos de Europa, décimo con 40 puntos, a 9 puntos de la Liga Europea. Décimo primero Osasuna 38, los mismos puntos que tienen Almería y Español. 37 Sporting de Gijón, 36 Racing de Santander, 34 tiene Zaragoza, 33 por encima del descenso el Málaga y el Tenerife se asoma a la permanencia, suma 32 puntos, uno menos que el Málaga. El Valladolid no se rinde, suma 29, estaría a 4 de la salvación y el Jerez es colista con 27 puntos. La próxima jornada La jornada comienza el sábado a las 6 de la tarde con el Barcelona-Jerez. El sábado a las 8, Zaragoza-Real Madrid. Y a las 10, Valencia-Deportivo de La Coruña. El domingo a las 5 de la tarde, el grueso de la jornada. Almería-Español, Mallorca-Málaga, Sporting de Gijón-Valladolid y Racing de Santander-Villarreal. A las 7, Atlético de Madrid-Tenerife. Y a las 9, el domingo, Getafe-Sevilla. La jornada se cierra el lunes 26 con el partido que enfrentará a las 9 de la noche en el Reino de Navarra a los Osasuna y al Athletic de Bilbao. Son los números de Primera División. Vamos a ver cómo ha quedado la cosa en Segunda, también muy emocionante, tanto en la zona alta como en la zona baja de la tabla, en esa jornada 33, con los siguientes marcadores y goleadores. Girona 0, Levante 4, con goles de Rubén Suárez, en dos ocasiones Chisco y Juanlu. En los partidos sin goles, Real Sociedad 0, Albacete 0 y Cádiz 0, Villarreal B 0. Además, Nastic 3, Cartagena 2. Los goles del Nastic, Campano en dos ocasiones y Rubén Navarro. Para el Cartagena marcaron Lafuente y Espósito. Huesca 1, Recreativo 2, el gol del Huesca de Camacho. Para el Recre marcaron Jesús Vázquez y Carmona. Celta 1, Betis 1, el gol del Celta, López Garay, el del Betis, Jonathan. Elche 2, Castellón 0, marcaron para el Elche Molina y Generelo. Salamanca 1, Córdoba 0, el gol del Salamanca de Linares. Numancia 1, Hércules 1, para el Numancia marcó Nano, para el Hércules, Barquero. Murcia 0, Rayo Vallecano 3, con goles de Rubén Castro, Pellegrini y Coque Andújar. Y Las Palmas 2, Real Unión 1. Para Las Palmas marcaron Álvaro y Rondón, para el Real Unión, Brit. En la clasificación en segunda, líder la Real Sociedad, se mantiene en ascenso a primera, 59 puntos. Levante segundo, 55. Cartagena tercero, 54. A las puertas del ascenso, con 53 puntos, a un punto, Hércules cuarto y Betis quinto. 51 puntos el Elche sexto, con opciones a 3 del ascenso. Villarreal B séptimo con 50. Numancia octavo, 48. 45 tienen Recre y Córdoba. 44 Nastic. 43 Girona. 42 Rayo Vallecano. 41 Huesca. 40 puntos Las Palmas y Celta. 38 Salamanca. Por encima del descenso el Albacete suma 37. Los mismos que tiene el Murcia, pero este en descenso directo. Al igual que Cádiz, que tiene 34, Real Unión 30, colista Castellón 27. La próxima jornada en Segunda División. Aquí sí que tenemos partido el viernes. Viernes, sábado y domingo. El viernes a las 9 de la noche, Rayo Vallecano Nastic. El sábado a las 6 de la tarde, Villarreal B Celta, Betis Elche, Albacete Huesca, Castellón Las Palmas y Real Unión Murcia. El domingo a las 12, Cartagena Real Sociedad, vaya partidazo este, en el Plus. Y el domingo a las 5 de la tarde se cierra la jornada con 4 partidos: Cádiz Girona, Córdoba Levante, Recreativo Numancia y Hércules Salamanca. Ahora sí que tenemos la quiniela. Hay muchas X, tan solo un 2 y premios interesantes. En la casilla 1, Málaga-Valladolid X. Casilla 2, Sevilla-Sporting 1. Casilla 3, Tenerife-Getafe 1. Casilla 4, Villarreal-Atlético de Madrid 1. Casilla 5, Jerez-Racing X. Casilla 6, Español-Barça X. Casilla 7, Depor-Almería X. Casilla 8, Atleti de Bilbao-Zaragoza X. Casilla 9, Mallorca-Osasuna 1. Casilla 10, Numancia-Hércules X. Casilla 11, Huesca-Recre 2. Casilla 12, Real Sociedad-Albacete X. Casilla 13, Nastic-Cartagena 1. Casilla 14, Celta-Betis X. Y en el pleno al 15, Real Madrid-Valencia 1. Tenemos un acertante de 15, que es el mismo que ha acertado los 14, porque está solo él. Por los 15 cobrará 1.128.000 euros. Por los 14, 1.353.000. De 13 hay 59, van a cobrar 15.297 euros. Si te has quedado con 12, vas a cobrar 1.123. Si tienes 11, 114. Y si te has quedado con 10, 19.47.